Muy bien, pues hoy es el primer domingo de agosto. Pronto, ya dentro de 2 semanas, vamos a cumplir un año de haber iniciado esta obra. Estamos muy agradecidos con Dios por lo que ha hecho y por lo que sigue haciendo en nuestra vida, a través de nosotros, y sobre todo por el privilegio de servirle, ¿verdad? De servirle de la manera que nos ha permitido hacerlo. Continuamos con los trabajos de acondicionamiento del nuevo local que, gracias a Dios, hemos podido rentar ahí en Colón y Justo Sierra. No sé si vamos a estar listos para el día 15, pero ese es el objetivo, ¿no? De todas maneras, si no podemos estar el día 15, pues haremos la inauguración un poquito más adelante. Así que, pues ahí va caminando todo, gracias a Dios. Bien, pues para la enseñanza de esta tarde, quiero pedirles que vayan conmigo a la segunda carta de Pedro. Terminamos ya la primera carta de Pedro, preciosa epístola, con enseñanza doctrinal y práctica abundante, ¿o no creen así? Y que nos deja un reto muy fuerte delante de nosotros, ¿verdad? El poner en práctica todos estos principios que hemos aprendido ahí en la palabra de Dios. Y vamos a pasar a otra cosa, pero me llamó fuertemente la atención el entrar a segunda de Pedro, porque complementa de una manera muy interesante lo que él mismo plantea en la primera epístola. Y hoy realmente vamos a hacer una introducción al tema, no vamos a tocar específicamente ya los primeros versículos, aunque sí los vamos a mencionar. Vamos a hacer como un panorama general de lo que trata esta carta. Si van conmigo a segunda de Pedro, capítulo 3, leemos ahí versículos 1 y 2, dice: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dice aquí el apóstol Pedro: amados, esta es la segunda carta que les escribo. Entonces, la audiencia que tiene delante de sí es la misma que en la primera carta. Las iglesias, los cristianos que estaban dispersos en la provincia de Asia, por allá en Asia Menor, y obviamente a todo creyente que está en todo el mundo y a través de todas las épocas. Dice: en ambas cartas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. La versión Dios habla hoy dice: en las dos, o sea, en las dos cartas, he querido con mis consejos hacerlos pensar rectamente. Acuérdense de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador que los apóstoles les enseñaron a ustedes. Y la nueva versión internacional dice así: en las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Fíjense lo que dice: quiero hacerlos pensar. ¿Qué dijeron? Venimos el domingo a relajarnos, ¿verdad? Ya no pensar. Cuando abrimos la palabra de Dios es para gozarnos, lo cual es muy válido, pero también es para pensar. Quiero hacerlos pensar, dice Pedro. Refrescarles la memoria. Muy interesante, ¿no? La traducción. Refrescarles la memoria. Despertar su entendimiento. Quiero llamarlos a que tengan una conciencia clara de lo que les voy a decir, o de lo que contiene la palabra de Dios. Con el fin de que tengan memoria, dice, que se acuerden. El fin de esto es que se acuerden. Quiero que estén bien conscientes que se acuerden de qué. Ahí mismo lo leímos, de las palabras dichas por los profetas y del mandamiento de Cristo enseñado por los apóstoles. ¿Qué anunciaron los profetas? ¿Qué fue lo que ellos anunciaron? ¿Qué fue lo que enseñaron los apóstoles? Tomemos un par de ejemplos en Hechos 3:18. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Lo que anunciaron los profetas, dice que Cristo había de padecer. Ese es un mensaje constante y consistente en el Antiguo Testamento. Hechos 10:43 dice, de este, o sea de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué es lo que anunciaban los profetas? La venida del Mesías. Un Mesías que iba a sufrir, que iba a morir, por causa de todos nosotros. Hechos 28:23, Pablo dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces la intención de los mismos apóstoles era persuadirles acerca de Jesús. Y eso estaba contenido tanto en la ley de Moisés como en todos los profetas. En Judas 1:17-18 dice, pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Sí? Algo que también advertían los apóstoles era acerca de los burladores, acerca de los falsos profetas y maestros. Es evidente entonces, por lo que aquí dice Pedro en esta epístola, lo que leímos, que la intención del Espíritu Santo al escribir estas dos cartas ha sido el afirmar a los cristianos en la fe y advertirle, ¿de qué cosa? De los burladores, que habría falsos profetas, falsos maestros, gente perversa que tendría la intención de desviarnos de la fe. Entonces su intención, repito, es escribir, al escribir estas dos cartas, es el afirmar a los cristianos en la fe. Si revisamos ahí la primera carta de Pedro, veamos la insistencia del Espíritu Santo acerca de estar realmente firmes en la fe, en lo que hemos creído. En 1 Pedro 1:5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, ¿sí?, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Y en el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Más adelante en el 9, 1 Pedro 1:9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En el versículo 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habla continuamente de la importancia de la fe. En el capítulo 5, versículo 9, lo vimos la vez pasada, dice, al cual resistir firmes en la fe. A Satanás, ¿verdad? Resistirle firmes en la fe. Y segunda de Pedro 1, versículo 1, dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Los que han alcanzado la fe. Y en el versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Particularmente en esta segunda carta, Pedro advierte de los falsos maestros, de los burladores y engañadores que tienen por objeto apartarnos de la fe. Dice ahí, 2 de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, fíjense muy bien, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Advierte Pedro que vendría gente, vendrían maestros, falsos por supuesto, cuestionando la segunda venida del Señor. Dice, ¿dónde está pues? Si no ha pasado nada, es que no va a suceder. Y eso era entonces, imagínense ahora, después de 2000 años, esto así como que es un elemento que puede usar mucha gente para decir, es puro cuento, el Señor Jesús no va a regresar. Y como ha pasado tanto tiempo, podemos caer en la trampa de decir, ah, pues sí, sí, cierto, a lo mejor no decía eso, no se refería realmente a eso. Ya veremos eso un poco más a detalle. Ahorita lo importante es la intención de Pedro de advertir de las falsas doctrinas, acerca de las falsas doctrinas. En 2 Pedro 2:1, dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. No dice que a lo mejor va a haber, dice, habrá falsos maestros, que introducirán, fíjense, encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente, no va a ser evidente, no es algo así como que muy a la luz, ¿verdad?, para que nos demos cuenta inmediatamente que son herejías, sino encubiertamente son introducidas estas ideas, estos conceptos, para tratar de desviarnos de la verdadera fe. Y aún, dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y el versículo 2 dice, y muchos, espero que tú no estés aquí, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ese es el carácter de los falsos maestros, de los falsos profetas. Pedro no da mucho detalle, lo vamos a ir viendo poco a poco, de qué es lo que van a enseñar, qué es lo que van a decir. Se enfoca más en el carácter de ellos. Por avaricia van a hacer de ustedes, dice, mercadería, van a usar las almas como simples objetos para su beneficio, haciendo mercadería de las cosas de Dios. ¿Han escuchado algo por ahí que se asemeje a esto en estos tiempos? Si no lo han escuchado, entonces posiblemente estén entre estos muchos, ¿verdad?, que siguen sus disoluciones. Así que la intención del Espíritu Santo aquí es prepararnos, capacitarnos, precisamente para identificar todas estas herejías. Lo veíamos en 1 Pedro, ¿cómo resistimos al enemigo? ¿Cómo lo resistimos? ¿Cómo? Con la fe. Con la fe. Y una palabra específica que menciona en 5:9, en 1 Pedro 5:9, es firmes en la fe. ¿Se acuerdan? Firmes en la fe. Dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Al cual, dice, resistir firmes en la fe. O sea, bien parados en la fe. ¿Cómo detectamos el engaño? De la misma manera que un cajero bancario detecta los billetes falsos. ¿Cómo lo hace? Conociendo los verdaderos. A un cajero en los bancos se le enseña a que se aprenda de una manera total el billete verdadero. Todas las características que debe tener un billete verdadero. Sabiendo, conociendo el billete verdadero, cuando llega uno falso a sus manos, inmediatamente lo detecta. Imagínense que se ponga a enseñarle todos los posibles billetes falsos que hay. Cada día sale uno diferente, con nueva tecnología, nuevos diseños, etc. Pues caería fácilmente en el engaño. Pero si él conoce el verdadero, cuando viene uno que no es verdadero, y ustedes lo han visto, ¿no? Uno le da el dinero al cajero y empieza a contarlo y con las mismas yemas de los dedos, así como que siente cuando algo no es correcto, ¿no? Y se detiene y ya ese lo levanta, lo ve y quién sabe qué cosas le ve y dice, está bien, este es bueno, ¿no? Pero hay algo que inmediatamente le prende una lucecita, decir, hey, cuidado, esto. Cuando conocemos el Evangelio correctamente, vamos a poder identificar el engaño. Y es debido a esta realidad ineludible que Pedro quiere que los cristianos conozcan bien, pero bien, la doctrina de la salvación. Eso se propone hacer en esta segunda epístola. En el capítulo 1, versículo 10, ahí de segunda de Pedro, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Interesante, ¿no? Si tú estás firme en tu vocación y elección, en que has sido apartado por Dios para salvación a través de Jesucristo, dice, no caerás. Pregunta, ¿quieres estar dentro de estos o dentro de los que se van con el engaño? Y antes de que contestes, quiero que pienses también en lo que implica conocer la verdad. Conocer la verdad. Y eso implica meterte a la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. No nada más leerla, no nada más escucharla los domingos. Es estudiar la palabra de Dios. Dice Pedro aquí, hacer firme. O sea, asegurar, arraigar, poner un cimiento sólido, fuerte. Y para ello es necesario insistir en la enseñanza de las verdades del Evangelio. Lo leímos ahí en el capítulo 3, que dice, para que tengan memoria de las palabras dichas por los profetas y por el mandamiento dado por Cristo a través de los apóstoles. ¿Cómo vamos a recordar aquello que no conocemos? Para poder traer a la memoria algo, primero tuvimos que haberlo metido a la memoria. ¿Sí? En 2 Pedro 1:12 dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¡Wow! ¡Qué hermosa actitud de Pedro! Mira, aunque ya lo sepas, te lo voy a remachar hasta que te canses, ¿verdad? O me canse yo. Lo cual él no lo contempla, dice. No dejaré, dice, no dejaré de recordarles siempre estas cosas. Aunque ya las sepas. Aunque ya las sepas. Aunque estés vacunado contra el error, necesitas estar recordando esto, porque si en cuanto te empiezas a confiar en ti mismo, ¡pum!, viene la sutileza del error. Y estéis, dice, confirmados, no dice en una verdad, dice en la verdad presente. Tienes que estar confirmado en la verdadera fe. Dice Pablo también, ¿verdad? Tiene una actitud, y lo plasma de una manera muy, muy bonita, en Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, o sea, notan la ternura de Pablo dirigiéndose a sus oyentes, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. En esa lucha que tenía Pablo con los cristianos de Galacia, que andaban queriendo creer otras cosas, ¿verdad? Estaban siendo seducidos por una serie de intelectuales de la fe, de que tenían que circuncidarse, tenían que guardar ciertos rituales judíos. Dice Pablo, una vez me consta que ustedes nacieron de nuevo, pero no me importa volver a sufrir, volver a pasar por todo ese proceso, ese sufrimiento de ver a un bebé nacer y tambalearse y caerse y volverse a parar. No me importa, dice, volverlo a pasar con tal de que Cristo sea formado en ustedes. En Efesios 3, del versículo 14 en adelante, una oración preciosa de Pablo que dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Que sean fortalecidos con el poder de Dios en el hombre interior, ¿verdad? Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente, ¿sí? Seáis como plenamente, completamente, totalmente, cabalmente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, ahí está la palabra otra vez, conocer el amor de Cristo. Pregunta, ¿el amor de Cristo nada más se siente? A ver, ¿qué contestan? ¿Es un sentimiento nada más? ¿Es un conocimiento? Y de conocer, dice, que conozcan, que realmente sepan. Miren, la parte subjetiva del amor, está, del amor de Cristo, está primero basada en el conocimiento objetivo de lo que Él ha hecho. No podemos llegar a amar a Cristo, ni conocer su amor, sobre todo menos conocer su amor, si no entendemos qué es lo que Él ha hecho y por qué lo ha hecho. Por eso dice Pablo, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Tienes que ser fortalecido en tu hombre interior a través del conocimiento del amor de Cristo, a través del conocimiento del Evangelio, vas a ser lleno de toda la plenitud de Dios. Anteriormente en el versículo 12, en Efesios 3:12, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Sí? Tenemos acceso a Dios, a la vida eterna, por medio de la fe en ¿quién? En Cristo. ¿Sí? Y a la medida que yo entienda lo que Él ha hecho, ¿por qué y para qué lo ha hecho? Entonces voy a poder vivir en la plenitud de esa realidad. Pero ¿por qué o para qué la importancia de comprender plenamente el Evangelio? Número uno, porque es el fundamento de nuestra fe. Dice la Escritura que si Jesús no resucitó, pues baja es nuestra fe. ¿Verdad? Yo le agregaría, si no creo que murió por mí y resucitó, pues entonces ¿a qué estoy jugando? ¿A la iglesita? ¿A sentirme bien porque acudo a la iglesia? Entonces, ¿para qué insistir tanto en comprender, que comprendamos plenamente el Evangelio? Pues porque es el fundamento de nuestra fe, para empezar. También, número dos, porque solo conociendo la verdad podemos contrarrestar lo falso. O sea, como les decía, ¿cómo podemos detectar lo falso? Pues conociendo lo verdadero. Si no conozco la verdadera doctrina, pues difícilmente voy a identificar la que es falsa. Y el adversario de Dios y de los hombres, ¿quién es? Satanás. Él, su estrategia es precisamente hacernos creer algo que no es. Y que apela al orgullo del hombre. Lo intentó con Jesús, por cierto, ¿no? Cuando fue al desierto y fue tentado por Satanás. ¿Qué usó Satanás para tentar a Jesús? La misma palabra. ¿Sí? La misma palabra. Entonces, ¿será suficiente conocer la palabra de Dios? No, ¿verdad? No. Tenemos que conocerla íntimamente y tenemos que ubicarla en el contexto del Evangelio. Y Jesús mismo le contestó con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la seguridad de conocer realmente a Dios. Es decir, yo no necesito andar con esta bola de cosas para identificarme como hijo de Dios. Yo sé quién soy. En pocas palabras, eso le dice Jesús a Satanás. Yo sé quién soy. Soy el hijo de Dios. No tengo que andar demostrándotelo a ti ni a nadie. Sé que soy. Punto, ¿verdad? También, número tres, porque la plenitud de la vida en Cristo solo la podemos lograr en la certeza de lo que Él ya hizo. Fíjense, lo que podemos vivir nosotros, la plenitud de la vida en Cristo, solamente la podemos vivir en la certeza de lo que Él ya hizo. No de lo que va a ser. Él ya lo hizo. Por eso es que Pedro insiste, a través de esta carta, en que comprendamos, realmente comprendamos el Evangelio. Volviendo ahí, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14, hablando de los falsos maestros, de los burladores, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen, ¿a quién? A las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Fíjense, ¿a quiénes seducen los falsos maestros? A las almas inconstantes. ¿Quiénes son? No levanten la mano, ¿eh? Eso. ¿Quiénes son las almas inconstantes? Pues los que ahorita creen y al rato no, y quién sabe, pero a lo mejor lo más probable es que quién sabe. ¿Sí? Hoy estás seguro de tu salvación. Pues ayer sí, pero hoy no tanto. ¿Por qué? Pues porque me aventé un pecadito por ahí, ¿verdad? O porque hoy amaneció nublado. ¿Qué dice Santiago acerca de las almas inconstantes? Por cierto, lo contrario a inconstante es afirmado, constante, dice Guillermo, no sé si es cierto. Parece diccionario. Afirmado, estable, seguro, seguro. Santiago capítulo 1, del 6 al 8, dice, bueno, desde el 5, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Versículo 6. Pero pida ¿con qué? Con fe. No dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá alguna cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿en quién? ¿Cuál es el objetivo de los falsos profetas, falsos maestros, de los engañadores? Los inconstantes, porque el que está firme, el que está sometido a Dios y está firme, sabe que no lo va a mover. Entonces se va por los que no están tan firmes. Los inconstantes. Regresando ya a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice Pedro: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Dice, ya saben que va a haber engañadores, ya lo saben. Y por eso, dice, guárdense. Es decir, monten guardia, vigilen, estén alertas. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Es necesario entonces, como dice aquí, estar vigilantes, estar bien seguros de lo que hemos creído. La persona inconstante que no está firme en la fe es fácilmente arrastrada por el error. Y eso lo lleva a dudar de su salvación, a no estar segura de su salvación. Y vivirá además sin experimentar la plenitud del conocimiento de Jesucristo y de su gracia. Segunda de Pedro 3, 18 dice, antes bien, o sea, en lugar de ser arrastrado por el error, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. Esa es nuestra tarea, ¿verdad? Crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan, dice, en la gracia y en el conocimiento. Ese es el énfasis que Pedro le da aquí a su carta. Desde el versículo 2, ahí en 2 Pedro 1, 2, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿debemos o no debemos diligentemente conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí, verdad? El deseo de Dios es que comprendamos a cabalidad el amor de Cristo, que seamos, como dice Pedro, o como dice Pablo también en Efesios, llenos de toda la plenitud de Dios. Que seamos plenamente capaces de comprender ese amor. Que jamás vamos a alcanzar a comprenderlo en su totalidad. Pero eso no impide que nosotros continuamente estemos creciendo en ese conocimiento. Y eso nos va a dar seguridad. Eso es lo que nos va a afirmar realmente como verdaderos cristianos. Verdaderos cristianos. Sí. Satanás, como ya sabemos, siempre está al acecho. Y la mejor manera de resistirlo es mediante el conocimiento del Evangelio. Es estando firmes, seguros, en la fe que es en Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Podríamos decir entonces que esta epístola de Pedro Es una carta proteccionista. Es como protección al consumidor. Es la Profepa. ¿Sí? Tiene la intención de protegernos contra los engaños que sutilmente se tratan de introducir, aún en la iglesia, principalmente, digamos, a través de falsas enseñanzas, de falsa devoción. Una vez escuché de un pastor que, no satisfecho con el evangelio, pastor evangélico, no satisfecho con el evangelio, dice, es que necesitamos algo más. Entonces adopta la liturgia de otra denominación, ¿sí?, de los anglicanos específicamente, diciendo, es que no basta con estudiar la palabra de Dios, con reunirnos y celebrar a Jesucristo. Necesitamos la liturgia, necesitamos algo así como que, ay, más, ¿verdad?, que haga, que nos haga sentir muy bonito. Y empezó a mezclar, ¿verdad?, integrar otras formas de devoción, como si le hiciera falta realmente algo a la palabra de Dios. Sobra decir que se desviaron bien gacho, ¿no?, poniendo un énfasis demasiado fuerte en los rituales y alejándose de la verdadera doctrina, de la seguridad de la salvación. Siempre estamos expuestos realmente a ese tipo de cosas. Por eso es que tenemos que estar bien seguros de lo que hemos creído. Pedro quiere preparar a la iglesia para ese engaño sutil de los falsos profetas y burladores. Quiere que nos podamos defender, pero no defender en el sentido de defendernos de los que nos atacan, sino defendernos de nosotros mismos caer, como lo leímos hace un momento, caer de la seguridad que el Evangelio nos proporciona. Y en esta carta presenta básicamente tres defensas. Tres defensas. Número uno, dice, conoce tu salvación. Prácticamente el capítulo 1, del 1 al 11, es conoce tu salvación. Tienes que estar seguro de tu salvación. La segunda defensa es conoce la palabra de Dios y convéncete de que es la palabra de Dios, infalible. Eso lo presenta capítulo 1 del versículo 12 en adelante. Y dentro de las cosas que dice a través de su epístola, en ese sentido dice, no lo hacemos siguiendo fábulas artificiosas. Fíjense, no seguimos a Dios, no seguimos este conocimiento siguiendo fábulas artificiosas. También dice, tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Que además fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Entonces quiere asegurarnos realmente en que creamos la palabra de Dios. Y número tres, la tercera defensa que presenta, es conoce la santificación. En el versículo 11 del capítulo 3 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si algo te va a transmitir seguridad de tu salvación, es la manera en que caminas. Ya hablaremos de eso. Si el cristiano conoce bien estas tres cosas, salvación, la seguridad de la palabra de Dios y la santificación, difícilmente podrá caer. Difícilmente, no que no pueda, difícilmente podrá caer. Y claro que en medio de todo esto expone la realidad de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, profetas, de los burladores, de los engañadores, que como leímos ahí, por avaricia se van a aprovechar de los cristianos. ¿Sí? La introducción de herejías a la iglesia era una realidad en aquel entonces, pero es una realidad hoy, una perfecta realidad del día de hoy. Y la manera de defendernos, como ya vimos, es estar seguros de nuestra salvación, conocer la fuente y el alcance de nuestra salvación. Saber, no nada más es creo, es sé. Hay una diferencia, ¿verdad? Creo, me late, se me hace que, a decir, yo sé, ¿sí? Como lo dice Pablo lo dice en Romanos 8:38, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, pues estoy convencido, ¿cómo dice la Reina Valera? Estoy seguro. ¿Sí? Estoy seguro, estoy convencido. Estoy firme en esto, dice. Dice que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces la intención del Espíritu Santo es llevarnos a ese convencimiento, a esa seguridad. No podemos funcionar correctamente como cristianos si no tenemos esa seguridad. Si no podemos decir como Pablo, estoy convencido. Y eso no es algo así que fabrico en mi mente, ¿verdad? Convéncete. No. No es algo que pueda hacerlo de esa manera. Es algo que a través del conocimiento del Evangelio voy a irme asegurando. Porque voy a saber, yo sé, que sé, que sé. ¿Sí? Y la pregunta aquí es directa. ¿Qué tan seguro, qué tan convencido, convencida estás tú de tu salvación? Eso respóndetelo a ti mismo, a ti misma, porque es importante. ¿Qué tan seguro o segura estás de tu salvación? Y si no estás, bueno, hay que dar los pasos, ¿verdad? Para que realmente puedas decir como Pablo, estoy convencido. Esto es lo que le ocupa al Espíritu Santo en esta epístola. Dios quiere que si eres cristiano, puedas vivir seguro de tu salvación. Y fíjense cómo lo dije. Si eres cristiano, puedas vivir seguro de tu salvación. Y nadie ni nada te aparte de esa seguridad. Pero, si crees que eres salvo, pero en tu vida no hay evidencia de que Cristo vive en ti, considera la posibilidad de que realmente no has nacido de nuevo. Y no vivas engañado, porque eso también puede ser un engaño. Es que yo creo. ¿Pero por qué crees? Pues porque un día hice una oración. Ahí me dijeron que si hacía una oración para aceptar a Cristo, ya era salvo. Pero tu vida no ha dado ningún cambio. No hay una verdadera devoción por Cristo. Entonces, puedes cuestionar. O sea, ahí sí te puedes cuestionar a ti. No sé, realmente a lo mejor no he creído. Realmente no he creído. ¿Sí? Para que tú creas en Jesús como tu Salvador, primero tienes que creer que necesitas a un Salvador. ¿Sí o no? que no te puedes salvar a ti mismo, que no hay nada que puedas hacer para agradar a Dios. No hay uno, dice la Biblia, ¿verdad? No hay quien busque a Dios, no hay nadie. ¿Sí? Y una sola falta es suficiente para estar separados del estándar de Dios, para no llegarle al estándar de Dios. ¿Cuál es el estándar de Dios? ¿Cuál es? Perfección. Perfección. Punto. Como aquel joven rico, ¿no?, que se acerca a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, dice Jesús, tú ya sabes. Pues, ama a tu prójimo, no digas mentiras, y le da los mandamientos, ¿verdad? Del 2 en adelante. Uy, uy, uy, dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Aplausos. Conociendo su corazón, Jesús le dice, nada más una cosa te falta. Por no decirte que es la más importante. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Sobre qué? ¿Cuáles son todas? ¿Eh? ¿Todas? Son todas. En el griego es todo también. Y en el hebreo y en todos. Todo es todo, ¿verdad? Nada más una cosa te falta, le dice Jesús a ese orgulloso hombre rico. Vende tu dinero. Vende tus propiedades. Dalo a los pobres y ven, sígueme. ¿Cuál fue la reacción de él? Se alejó entristecido porque no estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, a veces creemos que porque nos portamos bien, porque acudimos a la iglesia, porque algún día hice una oración, por diferentes razones, ya soy salvo. Pero de veras debemos considerar la posibilidad de que realmente no hemos vivido, nacido de nuevo, y vivir engañados creyendo que sí. Tiene que haber evidencia. Y no a los ojos de los demás, tú mismo sabes. Tiene que haber evidencia de una regeneración, de un cambio. No perfección. No perfección. Porque la única perfección que tenemos nosotros es la de Cristo sobre nuestra vida. ¿Sí? Entonces, hay dos posibilidades. Si ya naciste de nuevo, si ya eres cristiano, asegúrate en tu salvación. Pero si no, también asegúrate de tu salvación. ¿Verdad? Hoy es el día, dice el Señor. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que necesitamos salvación. Ahí en el 1.12, 2 de Pedro 1.12, repitiendo este versículo, dice Pedro, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Tres cosas quiere asegurarnos aquí el Espíritu Santo. Conoce tu salvación. Créele a Dios a través de su palabra, bendita palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y vive en ese proceso de santificación que te da confirmación y seguridad en tu salvación. Cierra los ojos un momento, por favor. Hoy es primer domingo del mes, así que vamos a tomar la cena del Señor. Y yo quiero pedirte que en lo que lo haces, realmente medites en la razón por la cual lo estás haciendo. ¿Sí? 1 Corintios 11:23. Si usas acompañar ahí en tu Biblia, puedes abrir los ojos porque si no, no vas a poder leerlo.